sticks from my big fat stick. The stick is real thick, call me Easy Mo Vic. But this pick can't be flicked like a lighter to a joint. I'm easy, not wide, to get the point. In other words, the mo ain't a joke. And something like the trumpet, I'm jumping on the difficult folk. Miles in the style of the hip-hop bugle, not your ordinary, or even Chattanooga, the train that goes choo-choo, like Norton sang Lulu. The horn cast spells like some witch doctor's voodoo. The notes from his trumpet makes ladies get freaky like sex. Reach your climax, what's next? Two hunky-dories just tickled your fancy. Not in your panties, but up in your mind. That's where we stand, see? That's where you seek for the need of a chance to be part of the Easy Mo beat. And Miles Davis fantasy, fantasy. Yeah, yeah. You know what I mean, Another word, for your mind one time. Yeah, don't stop, Take it, mind. Siga, con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM, Son las 18:06 de la tarde, 2 minutos. Vamos a continuar con nuestra programación. ¿Quieres escuchar una emisión más de Oye Lady? Una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye Ley Dile, y nos da mucho gusto darle la bienvenida a Liliana Calatayud. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo nuestro radioescucha que gentilmente nos acompaña el día de hoy. Ahora me pareciera que estás como aquellos políticos importantes que dan conferencias de prensa, que tienen micrófonos por todos lados. Sí, ¿verdad? Esa, sí, en las entrevistas estas callejeras que se los ponen hasta por los orificios nasales. ¿Te acuerdas de Fidel Velázquez? Sí. Que él tenía sus conferencias los lunes. Y entonces salía a dar sus conferencias y estaban todas las grabadoras alrededor. Entonces parecía una especie de dinosaurio con sus corona de piel dinosaurica alrededor de él, que eran las grabadoras, ¿no? Ajá, sí. Un Fidel Velázquez Aureus, algo así. No, pero Liliana no para nada, no se ve así. No, entonces, es otra estética de micrófonos. Bueno, Guillermo Bautista, también lo saludamos con mucho gusto, que está aquí con nosotros en la realización técnica, así como también a Verónica Rocío también, que están como siempre pendientes para recibir las llamadas de los amigos radioescuchas que sintonizan este programa. En este mes, día 19 de febrero del 2019, en un auténtico febrero loco, ¿no? Sí, ¿verdad? Ahí ha habido varias temperaturas. Y como que estaciones. Invierno de 34 grados aquí en Jalapa, en el puerto de Veracruz de 38, en el invierno, ¿no? Sí, unos bajones y subidas drásticas de temperatura, ¿no? Así ¿qué es. Está pasando? Es febrero loco, pero más el clima, el cambio climático todavía, mucho y tal vez mucho más, ¿no? Pues sí, igual y son los acomodamientos terráqueos. Así es, pero bueno, así estamos en este mes de febrero y como siempre, como decimos en las tardes, en la tarde, que por cierto está un poco nublada, pero se siente un poco el calor también a la vez, ¿no? Ya era hora, ¿no? Habíamos tenido frío por muchos días seguiditos. Pero es un buen momento para leer un buen libro, tener una buena bebida. ¿Qué? Coñaquito. Bueno, ya lo dijiste, yo iba a decir una malteada. Te ayudé, mijito, porque las ganas siempre las tienes a la hora de querer, de sugerir la bebida en estos casos. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, como siempre vamos a iniciar con las efemérides del día. Y un 19 de febrero, pero de 1473... nace en Polonia el astrónomo Nicolás Copérnico, cuya teoría del movimiento de los planetas revoluciona el pensamiento científico del siglo XVI, al señalar que el Sol está en el centro del universo y que los planetas giraban a su alrededor. Aún no se sabía del sistema solar, Pero esto la Iglesia Católica dijo que no era cierto. Y hasta hace poco Juan Pablo II dijo que Copérnico tenía razón. Entonces hasta hace ya se puede dormir, morir tranquilo Juan Pablo II, ¿no? Sí, lo sacó de la oscuridad. Es que hacía tantos viajes Juan Pablo II que se dio cuenta que efectivamente el planeta era redondo. El Papa peregrino. Así es. Bueno, y un día como hoy, pero de 1818, nace el médico poblano Gabino Barreda, quien introduce el positivismo en la filosofía mexicana. Así es. En 1873 nace el antropólogo estadounidense John Reed Swanton, quien dedica su vida al estudio de los grupos indígenas de su país, en los Estados Unidos, lo que permite el desarrollo de la etnohistoria. Y en 1887, un día como hoy, nace el pintor jalisciense Roberto Montenegro, quien destaca en el movimiento muralista. Vamos a decir que es de los iniciadores del movimiento muralista. En 1937 se suicida el cuentista uruguayo Horacio Quiroga al enterarse que padecía de cáncer gástrico. Él inició la literatura psicológica, es autor de Los Perseguidos, El Crimen del Otro y Locura y Muerte, que siempre son alucinantes los cuentos también de Horacio Quiroga, ¿no? En 1939 nace el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. Entre sus novelas se encuentran Un Mundo para Julius, La Vida Exagerada de Martín Romaña y No Me Esperen en Abril. En 1950, de un 19 de febrero, se instituye aquí en nuestro país el Día del Ejército, en atención al decreto número 720 del 22 de marzo de 1950, dado a conocer por el presidente Miguel Alemán Valdés, y hoy en un momento pues crucial también para la historia del Ejército, ya que está a punto de aprobarse la Guardia Nacional. Un día como hoy, pero de 1951, muere el escritor francés André Gide, analista profundo y notable prosista, entre cuyas obras destacan Alimentos Terrestres, El Inmoralista y Las Cuevas del Vaticano. Fue premio Nobel de Literatura en 1947. En 1952 nace el primer astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela, quien se integra a la tripulación de la misión 61B de la NASA y permanece por 7 días en el espacio. Él es autor de los libros Líneas de Transmisión y Comunicaciones por Satélite, que fueron editados por la Universidad Veracruzana. En 1952 muere el poeta y político mexicano Enrique González Martínez, cuya poesía modernista se aprecia en obras como Preludios, Lirismo, Los Senderos Ocultos y La Muerte del Cisne. En el año 2016, de un 19 de febrero, muere el escritor, filósofo y profesor de la universitario, por supuesto, Umberto Eco, el gran italiano, el gran Umberto Eco, autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, así como de varias novelas, una de las más famosas, El Nombre de la Rosa, que se convirtió en película, por cierto, ¿no? Así muy fue buena. Como llegó a todas las conciencias, ¿no?, de la época. Sí. Y bueno, hoy hablaremos del libro Porque venimos a este mundo a ayudarnos. Construcción social de la persona y transmisión cultural entre los nahuas. Este libro es de la autoría de Yuribia Velázquez Galindo, con quien platicaremos en un rato más. Y bueno, si quieren llamarnos a los teléfonos siguientes, Germán, porque va a haber 12 ejemplares para rifa. Así es, son los números que ya los conocen, son el 818-0923, 817-5115 y el 817-5117. Existe también un número de WhatsApp que es el 2281-53-5218. En esa ocasión solo traemos 3 libros. Ah, 3, no. Solo dos. Traemos, bueno, traemos bueno, 3 libros. Okay. Entonces, no traemos tantos como en otras ocasiones. Así es de que, pues yo creo que va a estar muy reñida el sorteo, ¿no? Muy bueno. Bien. Niñito que nace, cada persona que camina en el mundo, vale mucho. Esto dice parte del relato de don Leonel Morales, quien, basado en la tradición oral nahua, da su visión sobre la creación de la humanidad. La vida no es solo un caprichoso juego de causas y azares, sino también es creación de relaciones, de redes, de grupos sociales que configuran una sociedad, una comunidad que da sentido a la identidad y a la cultura. Yuribia Velázquez Galindo, historiadora y antropóloga de la Universidad Veracruzana, nos ofrece un profuso libro de sus trabajos de investigación etnográficos realizados a lo largo de 20 años entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, bajo el título Porque venimos a este mundo a ayudarnos, construcción social de la persona y transmisión cultural entre los nahuas. Este libro es una coedición de la Universidad Iberoamericana y de la editorial de la Universidad Veracruzana. A partir de 1993, la antropóloga llegó al municipio de Naupan e interiorizó en la vida e historia de las comunidades nahuas de Huauchinango, Jicotepec, Tlaola y el propio Naupan en el estado de Puebla, y hacer un estudio desde la marginalidad que invisibiliza a los pueblos originarios, pero que desde sus propias relaciones sociales se fortalecen a través de su cultura, que en los tiempos contemporáneos son alternativas de buen vivir. Porque venimos a este mundo a ayudarnos, construcción social de la persona y transmisión cultural entre los nahuas, de Yuribia Velázquez Galindo, es una coedición de la Universidad Iberoamericana y de la editorial de nuestra casa de estudios, y se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Muy bien, pues le damos la bienvenida a Yuribia Velázquez, que está aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Yuribia? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Agradezco de verdad la invitación para estar con ustedes. Platícanos qué significa tu nombre, Yuribia. Pues yo todavía no lo sé tampoco. Sé que hay una presa aquí en Veracruz que así también es. Tiene exactamente el mismo nombre, así que igual y ustedes me pudieran informar. Sí. Los demás investigados sobre tu nombre. Sí, bueno. He investigado, pero he encontrado nada más el de Yuriria. Yuriria. Y Yuriria es nombre purépecha. Exacto. Y significa lago de sangre. Eso te iba a comentar, exacto, que tiene su origen en Michoacán. Uh-huh. Bueno. Yuriria con Ere. Con Ere. Yuriria. Yuriria, así es. Sí, así es. Incluso hay una cantante, ¿no?, por ahí. Sí. Bueno, sí, eso no tiene nada que ver con el libro. Bueno, es un libro que nos platicas una historia o varias historias muy interesantes de un pueblo nahua, ¿no? Sí, sí, en este trabajo, como ustedes ya lo comentaron, es un trabajo de largo aliento que inicia en el 1993, haciendo el trabajo de investigación para mi tesis de licenciatura bajo un modelo etnográfico que es de inmersión total en la cultura en estudio, que formaba parte de la tradición antropológica clásica. ¿Sí? Tuve la suerte de ser formada en la antropología bajo ese modelo. En ese modelo nos enseñaban a que, sobre todo para trabajar con culturas ajenas, era necesario conocerlas a profundidad para poder hacer una lectura lo más fiel posible de la manera de pensar. Era obligatorio un año, nos quedamos 3 años, mi pareja y yo, teníamos una niña pequeña en ese momento, luego tuvimos 3. Sí. Y bueno, el modelo era ese, aprender la cultura en los términos de las personas con las que nosotros estábamos tratando. Es un modelo de observación participante muy profundo, en el cual nosotros estábamos formados para ello, debíamos aprenderla a partir de las propias categorías que ellos nos iban a estar mostrando, ¿sí? Entonces es un modelo de trabajo, pues. ¿Y cómo la vida te lleva a Naupan? ¿Por qué eligen ese lugar? Sí, elegimos Naupan porque, bueno, yo soy del norte del país, yo soy de Durango, y cuando yo fui a estudiar a la Ciudad de México me llamaba mucho la atención los contrastes tan culturales tan grandes que había entre la gente del norte y la gente del sur. A mí me parecía fascinante que la gente del sur me invitara a su casa y me tratara como una hija de principio, ¿sí? Entonces me parecía increíble que me decían, ven, forma parte de, ven a comer, siéntate, vive sola, vente para vivir con nosotros. Y me parecía maravilloso. Y yo comentaba con mi profesor de antropología y le decía, ¿por qué la gente es así? En el norte no somos así. Y él me decía, es por nuestra tradición indígena mesoamericana, que está muy presente en la gente que vive en el centro de México. Y me dice, si realmente te interesa conocer cómo somos, cómo es esta cultura en su estado puro, ¿por qué no empiezas a buscar trabajar con aguas? Y empezamos a buscar, mi pareja y yo empezamos a buscar un espacio y que nos quedara cerca, teníamos una bebé, entonces que no estuviera tan lejos de la Ciudad de México, y empezamos a hacer exploraciones, desde 1992 empezamos a hacer exploraciones hasta que encontramos Naupan. Y llegamos el mero día de la fiesta, eso fue así como un indicador, llegamos el día de la fiesta de San Marcos, las patronal, mujeres, ¿no? La fiesta patronal, abril, las mujeres, ¿no? Así es, el 24 de abril, estaban con sus indumentarias tradicionales, fue muy, muy, muy bonito, la gente nos recibió muy bien, nos invitaron a quedarnos en una casa para pasar toda la semana de la fiesta, y a partir de eso decidimos quedarnos en esa localidad. Es una zona serrana de Puebla, así marginada, es. Indígena. ¿Qué más? Así es. En ese momento había mucha conservación de la indumentaria. Por ejemplo, todavía ahorita ellas, las mujeres, tienen actividades de tejido. Ellas son tejedoras y bordadoras, ¿sí? Y ahorita ellas lo hacen más con fines comerciales, porque anteriormente era vestirse. O sea, la gente bordaba para generar su propio traje. Y eso era para mí maravilloso. Recuerdo una anécdota que le decía a una señora, le digo, es que voy a comprar una blusa. Y llega una señora y me dice, no, no puedes comprar una blusa de una naupeña. Dice, porque no se vale, en la ciudad no se vale que tú compres un título, ¿verdad? Dice, pues aquí tampoco se vale que compres una camisa. Si alguien se pone una camisa, es porque la sabe bordar. Ah, mira. ¿Sí? Entonces, es el ir entendiendo, ¿no? Cuáles son los códigos culturales para mostrarte, ¿no? O sea, el vestir un traje, ponerse una faja, era una mujer que lo sabía hacer. O sea, estaba exhibiendo sus habilidades públicamente, ¿sí? Entonces, no es como nosotros, ¡ay, qué bonito, lo compro!, ¿no? No, es esa mujer que lo trae puesto es porque lo hace, ¿sí? Entonces, se portaban los trajes con muchísimo orgullo. Y me quedó claro que no cualquiera puede traer un traje de una naupeña. Una de las cosas que dices en el inicio del libro es que esta ha sido una investigación, pero como para aplicar en nuestra vida contemporánea, ¿no? Sí. Como un aprendizaje para continuar, para seguir, no nada más para registrar o rescatar. Sí, sí, así es. Este trabajo a mí me ha dejado mucho a nivel personal, porque me ha permitido entenderme a mí misma y entender el pensamiento de nosotros como mexicanos. ¿Qué quiero decir con esto? Como herederos de una cultura particular. Cuando se nos ha construido como mestizos, se nos ha enseñado que nosotros no tenemos una cultura propia. Pero cuando nosotros estamos en contacto con una cultura como la que yo estuve, la de Naupan, me di cuenta que hay más puntos en común que diferencias, ¿sí? Por eso en algún momento cito en el texto cuando me decían, bueno, ¿qué tú no comes de la tierra, no? ¿Qué te hace creer que no eres igual a mí? Que me lo dijo un curandero de allá, ¿no? Si tú también comes de la tierra, si tú también tienes las mismas preocupaciones que yo, ¿por qué me construyes distinto, no? Entonces, toda esta vivencia me hizo poner en tela de juicio muchos de los elementos con los cuales nos construyen para abordar a la antropología, porque la primera construcción es el otro ajeno, cuando en realidad lo que yo aprendí allá era que el otro soy yo también. Exacto. Sí. Que es algo que se nota muy bien en tu libro, ¿no? Cómo te integras a la comunidad. De hecho, te integras a la comunidad, ¿no? Sí, que es algo que regularmente, a veces como estudiosos, se observa, pero se mantienen alejados, ¿no? Y ese alejamiento hace inclusive que crezcan prejuicios, ¿no? Así es. Así es. Creo que en la formación de los antropólogos, sobre todo cuando formamos a los estudiantes, tienen ellos que formarse para comprender. Sí, ese es un punto muy, muy importante. Porque cuando se construye para analizar al otro, lo que estamos generando son barreras. Y cuando estamos formando para comprender, estamos enseñando a destruir barreras, ¿sí? A ver al ser humano como uno detrás del cristal, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, desgraciadamente ya se van a cumplir 500 años de que llegaron los españoles a esos territorios veracruzanos, que evidentemente pues abarcan hasta la Sierra de Puebla, y desde ese momento nos ponen como un sello de hierro, un estigma, ¿no? Esos son seres inferiores, son seres menores, inclusive almas del diablo, ¿no? No sí. Se visten, no tienen otra forma de vestirse que a la usanza europea. Y esa idea, que es obviamente la dominante por la forma en que llegan estos europeos, ha pervivido y sigue perviviendo en estos años. Sí, sí, esta pues es parte como de la herencia colonial, ¿no? Es un fenómeno que actualmente ya se está tratando de analizar desde perspectivas filosóficas interesantes. A mí hay un autor que me gusta muchísimo, que es Boaventura de Sousa Santos. Claro. Y su texto en particular, el de Descolonizar el Saber, me gusta muchísimo porque nos deja claro que no tiene que ver, no es que seamos malvados, ¿sí?, por generar este tipo de prejuicios. Es una herencia colonial, ¿sí? Entonces la propuesta como herencia colonial nos enseñan a negar lo propio para adaptarnos a la idea de que somos el colonizador. Entonces yo no soy el dominado, yo quiero ser como el dominador, ¿sí? Y en este proceso de negación del sí mismo estamos dejando cosas muy lindas como todo lo que yo encuentro con los nahuas. Es ¿sí? lo que veo que tú viste, que pervive otro tipo de filosofía, que es el de compartir. Así y es. El de integrarse con el otro, como bien lo estabas comentando, ¿no? Ellos, sí. A la hora de que nacen, es para servir en la comunidad. Así es. Sí, es un modelo de pensamiento que se estructura en función de la ayuda. Y es algo que yo estoy tratando de demostrar. Porque cuando se los comentaba a los colegas me decían, no, es que eres una utópica. Eso no existe. Romántica. Romántica. Entonces, lo que trato de hacer en el texto es dar diferentes ejemplos en los que esto, como si fuera un fractal, este principio, se está reproduciendo en diferentes ámbitos de la práctica social, incluso en el mito, ¿sí? En el mito, en las relaciones de pareja. Ellos nos están hablando de que habitan un mundo en el que todos están aquí para ayudarse, ¿sí? Los seres vivos que nosotros conceptualizamos como naturaleza están aquí para ayudar al ser humano a vivir. Y por lo tanto el hombre tiene la obligación de reciprocar el agua. Si no puedes tirar el agua porque el agua se está dando a ti para que la bebas. Entonces, ¿cómo la puedes ensuciar? ¿Cómo la puedes tirar? ¿Sí? Es un atentado contra su deber. ¿Sí? Lo mismo ocurre con los árboles, lo mismo ocurre con todo. ¿Sí? Entonces es una lógica de cuidado. Que finalmente, si nos damos cuenta, bueno, pues ¿quiénes son los ignorantes, no? Hay algo que me llama mucho la atención y sí me tocó por la cuestión de lo que significa la profundidad de la vida, ¿no? Alguien nace y todos somos responsables de la construcción de esa persona. Así es. Algo que estamos completamente alejados en estos tiempos. La humanidad erró el rumbo completamente con esos modelos económicos, todo lo que viene sucediendo. Ahorita, no digo que la mayoría, pero nacen los niños y nacen a su suerte, ¿no? A ver cómo les va en esa sociedad. En cambio, aquí con ellos existe una responsabilidad social para construir a esa persona. Y eso me parece una visión radical, completamente opuesta a lo que vivimos nosotros. Así es, así es. La generación del niño es la generación como un ser responsable, de principio, ¿sí? A mí realmente me llamó mucho la atención, y me llamó la atención justamente porque en ese momento pues tenía una niña chiquita. Y ellos me decían, es que la tienes que hacer ver, ¿sí? Y en agua dice el ishtlamastía, ¿sí? Nosotros incluso lo utilizamos en español, el hacer ver, todavía. Y cuando yo les decía, esa es una categoría nativa, les decía, ¿qué significa el hacer ver? Y me decían que el hacer ver es como mostrar algo, pero con cariño. ¿Sí? O sea, es dar una enseñanza, pero con afecto, ¿sí? No, sin dañarlos. Y lo que se trataba de hacerle ver a un niño era el esfuerzo que sus padres estaban haciendo para que él tuviera vida. Y es algo que ya se nos olvidó enseñar. Creemos que de manera natural lo van a saber, y no. Es algo que se enseña. O sea, valorar el trabajo de un padre, valorar el trabajo de una madre, se enseña en casa. Y sobre todo, ¿sí?, enseñarlos a que ellos también tienen la capacidad de dar su trabajo como muestra de amor. Creo que es una de las enseñanzas más valiosas. Allá, a partir de eso, se considera que inicia la formación de la persona, que es cuando el niño entiende. El niño entiende a los 3 años. Yo estaba entendiendo a los 30, imagínense. Y decía, oh, es cierto. Producto de la colectividad, de verdad. Mis padres se sacrificaron para que yo sea quien soy. A los 30, imagínense. Hay quien muere y no tiene conciencia de eso, ¿eh? Sí, fue lo que me dijeron allá. Me dice, no, le digo, oiga, ¿y el entendimiento a qué hora se da? Me dice, pues en niños, hay niños que lo entienden, que entienden muy pronto. Dice, pero hay gente que se muere y nunca entendió. Sí, porque ellos me decían, el entendimiento finalmente, dice, pues lo va a dar Dios. Uno hace el intento porque ellos entiendan. Pero esa es la parte en la que participa toda la colectividad. Entonces, ese entender que te están ayudando y ayudar en consecuencia es lo que va articulando la vida social de ellos. Ahorita vamos a seguir platicando de este tema, claro que es muy interesante, de este estudio antropológico que aparece justo en, o que se realiza a través de la comunidad de Naupan, y que hace Yuribia, que es investigadora aquí de la Universidad Veracruzana. Pero antes mandamos saludos a los amigos que nos están escuchando, Liliana. Muchas gracias a nuestros asiduos radioescuchas. Ignacio León, que está escuchando, nos saluda y va a inscribirse, y se inscribe a la rifa, claro que sí. Alicia Castillo, te mando un abrazo de Soncuantla, nos saluda, muchas gracias igualmente. Y Raúl Hernández también, que vive por allá por la Lucas Martín, gracias por llamar. José Manuel Juárez Rodríguez también nos manda muchos saludos, también participa en esta rifa. Vamos a hacer una pausa musical también y vamos a escuchar a Natalia Lafourcade, que como sabemos se formó aquí en Coatepec y ha hecho un trabajo interesantísimo, sobre todo con el son jarocho, ha estado apoyando mucho a los cojolites de manera muy particular. En el pasado encuentro de jaraneros en Tlacotalpan, Natalia significó un punto de unión entre jaraneros, lo cual me llamó mucho la atención. Y entonces ella hizo esta canción que se llama Derecho de Nacimiento. Me parece una canción que vale la pena escuchar por la letra que hizo Natalia Lafourcade y que tiene mucho que ver con esa construcción de la persona, ¿no? Entonces vamos a oírla. Yo no nací sin causa.

y se adentra en el sentido profundo de las comunidades nahuas desde el nacimiento hasta la muerte, para entender la construcción social de la persona. No es un enfoque idílico, como a veces suele suceder con este tipo de trabajos, sino una caracterización rigurosa de la persona nahua con un sentido ético, que se ve reflejada en la realidad y que se transmite en una sucesión de prácticas generacionales creadas desde la colectividad, la ayuda y el respeto, que sin duda son un gran potencial humano. Porque venimos a este mundo a ayudarnos, construcción social de la persona y transmisión cultural entre los nahuas, de Yuribia Velázquez Galindo, es una coedición de la Universidad Iberoamericana y la editorial de nuestra casa de estudios, y se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Estamos hablando precisamente de este libro que se llama Porque venimos a este mundo a ayudarnos. Es algo que no olvidamos, ¿no? Pero venimos a este mundo a ayudarnos, ¿no? José González Vélez, que ya tiene rato que no hablaban. José González, no, como es tradicional, nos manda un efeméride. Nos recuerda el nacimiento de Gabino Barreda, que hemos precisamente hablado de las efemérides. Dice que nació en Puebla, así es. Se apunta para la rifa. Noé Villegas, también le mandamos muchos saludos. Dice, muy interesante el programa, buen tema. Desea participar en la rifa. Y también Carlos Vázquez Vázquez nos dice que es una maravilla la cosmovisión que legan los pueblos originarios. Felicidades a Yuribia por su trabajo. Sí, muchas gracias. ¿De dónde extrajiste el título de este libro? Bueno, el título me encantó. Es el punto clave, finalmente, después de toda la investigación, porque, les digo, se iba repitiendo, y yo iba encontrando que la gente le estaba dando mucho peso a la ayuda. Los niños estaban formados para ayudar a sus padres, cosa que me parecía fascinante. Cuando a mí me habían enseñado a ayudar a mis padres a punta de regañadas, ahí los niños están formados para eso. Entonces es un privilegio ayudar a sus padres. Poder ayudar a un padre es un privilegio. Eso me llamaba mucho la atención. Y empecé a indagar hacia ese lado. Decía, bueno, ¿por qué, no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué están los niños actuando de esa manera? Y en algún momento dado comenzábamos a platicar con los abuelos, y los abuelos me decían que había que seguir el camino del sol. Y mi pensamiento era, soy antropóloga y había leído a Alfonso Caso, y yo pensaba, qué interesante que entre los nahuas de la sierra todavía se mantenga la idea del pueblo guerrero. Y les digo, ¿por qué tenemos que seguir el camino del sol? Dice, porque el sol es el padre, es el que nos muestra. Dice, él cuando se levanta, todos los días se levanta a trabajar. Ningún día se queda dormido. Dice, y él cuando sale no dice, no voy a calentar a este porque se portó mal, y sí voy a calentar a aquel porque se portó mal. Dice, el sol sale para todos, nos calienta a todos, no nos juzga. Sí. Dice, por eso, dice, él está aquí para ayudarnos. Y todos venimos a seguir ese camino. Todos venimos a este mundo a ayudarnos. Entonces, eso me encantó, me pareció que era una frase central que estaba articulando todo el contenido del libro, porque es una explicación. Lo que se trata de demostrar en este libro es por qué es que ellos dicen que venimos a este mundo a ayudarnos, ¿sí? Pero es toda esta visión de que estamos juntos, de que el niño, es que es ir casi contra la teoría social. Porque la teoría social nos dice que surgen los individuos y luego los individuos se unen en colectividad para la búsqueda de un fin común. Y eso es falso. No hay nadie que salga solo como hongo. ¿Sí? Ahí cuando me decían, yo no puedo ser solo, me decía una de las personas de allá. Y yo le decía, pero ¿por qué no? Eso me pareció a mí genial, ¿no? Dije, ay, está contra la posición del individuo. ¿Por qué no puede usted ser solo? Dice, porque yo no nací solo. Nací de mi madre y de mi padre. O sea, yo vengo de la colectividad de principio. Dice, tampoco pude haber comido solo. Necesité de alguien que me alimentara y de alguien que me cuidara. Entonces, el reconocer esa fragilidad con la que venimos al mundo y la necesidad que tenemos de los demás desde ese momento, a mí me pareció central. Dije, tiene razón. Es cierto, pero se está contraponiendo a una teoría que hemos interiorizado sin criticarla, ¿sí? Y la otra, se nos ha enseñado también a pensar que estamos viviendo en una continua competencia. Sí, estamos compitiendo, todo el mundo es egoísta y quiere ganar y ganar para ellos. Pero esa es una visión del mundo que nos han aprendido, que hemos aprendido a verla como universal, pero es falsa, es una particularidad. Y lo peor es que a costa de los demás. Así es. Es una particularidad cultural que se expresa de manera distinta en sociedades que no se mueven bajo esa misma lógica. Entonces, el considerarse personas interdependientes que necesitan de los demás para vivir es un principio fundamental que además tiene una lógica económica más racional que la visión de Occidente. Claro. ¿Sí? Si nosotros vamos a los logros, por ejemplo, estamos hablando de construcción social, tiene que ver con lo que nosotros estamos esperando lograr. Desde este modelo de Occidente o de la sociedad moderna nos enseñan a que nosotros somos alguien si tenemos cosas. Y para tener cosas necesitamos dinero. Desde este otro modelo se nos enseña que para que nosotros seamos alguien necesitamos ser buenas personas. Y es una racionalidad económica más efectiva. Acá todo se reduce a dinero y es difícil conseguirlo. De este otro modo, si tú eres una buena persona, puedes conseguir todo lo demás. Sí. Si la persona es buena persona, va a conseguir dinero, va a conseguir trabajo, va a conseguir una buena esposa, porque es una buena persona. No se reduce al dinero. El dinero va a llegar. Uh-huh. ¿Sí? Es el modelo que nos enseñan el abuelito de que el dinero va y viene. Lo importante es la persona, lo importante es la familia, lo importante es la amistad. Y que también le dan un papel relevante a la mano, ¿no? La mano como parte de una colectividad, todos los dedos se ayudan, ¿no? Pero la mano para trabajar en faenas, para trabajar de manera colectiva, para trabajar en las mayordomías, para trabajar en todo. Entonces, echarse la mano. Echarse la mano es uno de los principios básicos. Es la ayuda. La ayuda, exacto. Incluso hasta los antecesores muertos, ¿no? Ah, sí. También tienen su papel. ¿Les dicen los aires o los golpes? ¿Cómo les dicen? Sí, son los aires. Aires. Los aires son los espíritus creadores del universo. Uh-huh. Entonces, esa parte a mí me gusta muchísimo porque si hay un Ipalnemowani todavía, es la visión de un dios creador. ¿Cómo dijiste? Ipalnemowani. Ah. Sí, pero ese dios creador se divide en muchos. Y ese es el ejemplo que nos dan. Dice, se divide en muchos dioses, dice, pero todos son el mismo. Dice, así como la mano se divide en dedos. ¿Sí? Es decir, forman parte del mismo dios mayor. Entonces, todos estos aires cambian su forma para que el hombre pueda vivir. ¿Sí? Entonces se convierten en sol, en luna, en árboles, en todas las plantas que existen, todos los cerros que existen. Entonces todos ellos están aquí para ayudar al ser humano. Por eso el ser humano tiene que ser amable con ellos, porque ellos están aquí para ayudarlo. Y el hombre tiene la responsabilidad de reciprocar. ¿Sí? Y también los muertos ayudan, porque los muertos están presentes durante toda la... todo el tiempo, ¿sí? No hay una separación, ¿sí? Los difuntos están acompañándonos. Y además el que dice que el que muere bien, que actuó bien en la vida, muere bien alimentado, gordito, ¿no? Sí. Muere gordito, tiene que ir con suficiente fuerza al otro mundo, ¿no? Así es, me decían allá, una buena muerte es morir tranquilo, contento y con el estómago lleno. Exacto. Sí. Sí. Que forma parte de la dicha, ¿no? La felicidad. Sí, así es. Así es. El ser agradecidos. O sea, son unos valores muy, muy interesantes, muy bonitos, ¿no? El saber agradecer, que es la parte... En algún momento hice un artículo que me gusta mucho, que es la ayuda como forma económica básica. como analizando esta parte económica, y yo la analizo como el don, como un tipo de don, pero no como un objeto, sino como una acción que se da y que regresa a ti, y que se vuelve una manera de estar en el mundo, ¿sí? Ellos, por ejemplo, yo me di cuenta que el mundo funcionaba de esa manera porque la señora que nos recibió en casa, que nos hizo el favor de hospedarnos, ella me decía, yo le pregunté, le dije, ¿pero por qué nos hospedó a nosotros, que no nos conocía, que no sabía nada? Y ella me dijo algo muy interesante. Dice, porque tal vez en algún momento alguno de mis nietos o de mis bisnietos o de mis tataranietos, que yo ya ni voy a conocer, van a verse en esa misma situación. Y yo quiero que alguien los reciba en su casa. Mm. Entonces me di cuenta que era así se concibe el sistema de la ayuda, ¿sí? Entonces la ayuda no está dada para que alguien haga la reciprocidad en el mismo momento, porque ella me estaba hablando de recibir una reciprocidad, pero no ella personalmente, sino quizás un nieto, un bisnieto o un tataranieto. Y no ni siquiera en el pueblo, sino tal vez en Estados Unidos o en otro lado. Pero la idea clara de que si tú lanzas una acción positiva hacia el mundo, esta va a regresar. Y eso también me pareció fascinante, ¿no? Y decía, qué barbaridad. O sea, es una manera de ver el mundo completamente distinta y que vale la pena que se conozca. Porque venimos a este mundo a ayudarnos. que perdemos de vista o perdemos en la historia toda esa filosofía muy especial. Yo lo que me llama mucho la atención es que pues los grupos en sí, los grupos indígenas, grupos campesinos, en ese tipo de condiciones han sido marginados, avasallados por la historia. Pero, si hacemos un mapa diferente, es una región amplísima. O sea, hay muchas características y costumbres de los papantecos, totonacas, dentro de la región, y de los nahuas, pues en este caso. Pues, seguramente está el palo volador, los voladores, ¿no? Es una región donde están los voladores. Sí. Me imagino que más o menos cerca anda Zacuetzala, ¿no? Más o menos. No tan cerca, es muy más lejos. Más bien ¿no? es por el rumbo de Papantla. Sí. Los Papantla, sí. Pero la zona, sí, hay muchas uh-huh. cosas. Hay muchas costumbres que son idénticas, parecidísimos, ¿no? Y todas esas regiones las tenemos abandonadas. Son experiencias aisladas, cuando son una red que podría ser muy importante, ¿no? Sí. Tenemos otra sociedad que los vuelve invisibles. Sí. Sí, hay algo que a mí me llamaba mucho la atención, porque estos pueblos, hay un principio que es la migración, ¿sí? Entonces, en algún momento le preguntaba yo a un señor, porque pues, tenía nada más un hijo, le decía yo, ¿y si su hijo decide estudiar, irse? ¿Qué pasó, no? O sea, ¿qué va a hacer del pueblo? Y él me decía, mire, por principio, la tierra no se reproduce. La gente tiene que salir a buscar su vida. Si nada más se quedan en el pueblo, la gente que realmente sintió, aprendió a sentir, alegrarse su corazón cuando veía florecer la milpa. Dice, si mi hijo no le gusta, se va a ir. Entonces, el principio de la migración es muy interesante, y eso es lo que hace que seamos tan particulares los mexicanos, porque todas las urbes están llenas de personas de origen indígena. Y de origen indígena que se mueven bajo estas lógicas. Entonces, cuando a mí algo que me gusta mucho es que cuando hablo con las personas o leen el libro, se reconocen a sí mismos ahí, o reconocen el pensamiento de sus abuelos, ¿no? O de sus padres. ¿Qué partido está al frente del municipio o cómo se rigen? ¿Tienen un líder municipal, un alcalde, un presidente? ¿Cómo está la cosa? Sí, es un presidente. ¿Y qué no se ciñen municipal a eso? ¿No les afecta, no los contamina? Ahora, sí, esto ya ha tenido efectos. Ya en los últimos años ya no se rigen por usos y costumbres. Ya entró el sistema partidista. El sistema partidista, desafortunadamente, daña mucho el sistema comunal de toma de decisiones, ¿sí? Hay algunos lugares que yo conozco que se han negado completamente a seguir los sistemas partidistas, pero ahí no. ¿Como Cherán de Michoacán? Sí. No, incluso pueblos de aquí cercanos, porque yo actualmente estoy trabajando con poblaciones de origen indígena, pero que ya no son hablantes, pero que han desarrollado formas identitarias muy, muy interesantes. Y una de esas es negarse a que entren los partidos políticos, a seguir tomando sus decisiones colectivas en apego al, y respeto a este tipo de modelos. Entonces, eso es maravilloso. Estoy fascinada por lo que estoy encontrando aquí actualmente en Veracruz, en las poblaciones en las que estoy trabajando. ¿Cómo? ¿Qué poblaciones son? Sí, ahorita estoy trabajando en San Marcos Atezquilapan. Y es fascinante. Es un pueblo muy, muy hermoso que se rige bajo un sistema fundamentalmente indígena. O sea, tienen una construcción muy particular de su identidad que tiene ese fundamento. Pero bueno, ellos ya no son hablantes, pero su sistema está regido por los valores mesoamericanos. ¿Dónde se encuentra? Cerca de Naolinco. ¿Naolinco? Sí, cerca de Naolinco. No tan lejos. No. Y precisamente eso me ha interesado. Ahorita es lo que estoy trabajando tiene que ver con eso, ¿no? El cambio cultural, ¿no? Hacia dónde van estos grupos que pues les llega la urbe de pronto y hacia cómo se están modificando sus valores y sus modelos de pensamiento. Así que se nos vaya a ir el tiempo. Sí, muchas gracias a Enrique Martínez, que va a participar en la rifa, a don Aurelio Barreto, muchas gracias por llamar, saludos a Leti, y los dos van a participar en la rifa. Y de una vez vamos a hacer la rifa antes de que vaya a pasar cualquier cosa, y vamos a pedirle precisamente a Yurilla que elija tres papeles, tenemos tres libros, y vamos a ver quién se los lleva. A ver, entonces los ganadores de este libro son Carlos Vázquez, Raúl Hernández y Alicia Castillo. Alicia Castillo, Raúl Hernández, Alicia Castillo y Carlos Vázquez son los que se llevan los libros, el libro de Por qué venimos a este mundo a ayudarnos. Ahorita justo hay un debate, una serie de comentarios a partir de la película Roma, ¿no? Que el caso particular de Yulitza, que es la actriz, bueno, que se formó involuntariamente como actriz, ha provocado una serie de comentarios que nos demuestra este racismo que tenemos en este país. Terrible, ¿no? Y vemos hasta actores de telenovelas atacando a la actriz de Roma, ¿no? Sí. Es un reflejo de lo que significa no comprender y no estar estar con nosotros, ¿no? Sí. Sí, desafortunadamente no hay un respeto, ¿no? Uh-huh. Los modelos que incluso estéticos que se manejan están dados por modelos europeos. Uh-huh. Sin embargo, nosotros somos bellísimas. Uh-huh. Sí. En las poblaciones indígenas yo me he quedado sorprendida por los cuerpos tan maravillosos que tienen los hombres y las mujeres. Y esto está derivado de formas particulares de alimentarse y de técnicas específicas de manejar el cuerpo que no se han estudiado. Mm-hmm. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo notan, no tienen acné. Mm-hmm. ¿Sí? Su piel es maravillosa. ¿Sí? Entonces, tenemos tanto que aprender de ellos, realmente. Mm-hmm. Es una serie de combinaciones de saberes que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que también, evidentemente, no ha de faltar los conflictos en la comunidad. No, por pero supuesto. Lo resuelven de otra manera, ¿no? Así es. Aprenden a resolverlos de otras formas, ¿no? Sí, este punto es muy importante. Uh-huh. Por ejemplo, en un minuto se los cuento, ¿sí? La envidia es una es un problema serio en las comunidades. Pero hay maneras de solucionarlo. Generalmente la envidia nosotros aquí lo vemos como mala fe y cosas de esa manera, y allá lo ven como enfermedad. Uh-huh. Entonces es algo que se tiene que sanar. Es un corazón enfermo. Uh-huh. Y el corazón se debe sanar. Y la base de la sanación de un corazón enfermo de envidia es enseñarlo a ser agradecido, a que valore lo que tiene. Porque cuando no se valora lo que se tiene, entonces es cuando se envidia lo ajeno. Uh-huh. Pero afortunadamente todavía hay curanderos que saben hacerlo. Muy bien. Oye, pues qué gusto.